lucha en Orán hace muchos años. Ellos me incluyeron, la comunidad de Guaraníes, por eso les tengo tanto afecto también a ellos. Y bueno, pero más allá de toda esa lucha, Opona fue la que resistió los momentos más difíciles de un gobierno que no nos quería, no nos quiso nunca abrir las puertas como necesitábamos. Y hoy tenemos más esperanza y por eso lo llamo a Opona, porque son ellos los que, y por eso, porque son protagonistas, los invito a todos los hermanos a esta organización. Y bueno, en nombre de todo ello y en nombre de alguien que hoy no está, que es mi papá. Sí, gracias, la verdad que mi papá murió hace poco, pero siempre lo mismo, siempre me aceptó que yo llevaba al hermano de la comunidad a la casa, mi mamá, siempre recibimos, un día éramos más de 40 en la casa, ¿verdad? Y entrábamos todos, ahí dormimos, ahí comimos, yo siempre le agradezco a mi hermano cómo tomaron mi casa y que me hicieron su casa, así que yo le agradezco, así que bueno. Esto de aplauso es para Opona, que se lo merece, que está siendo reconocido en eso que encabezó Antonio Vázquez. Si bien había encabezado la hermana Norma Zurita, el camino la llevó por otro lado, ya no voy a dejar de nombrarla nunca porque ella tiene mucho que ver en esto. Así que bueno, gracias Antonio, gracias Mariela, que son, se pusieron al hombro este otra organización, Herminio Aparicio, nuestro cacique, que no puede estar porque está enfermo. Gracias a todos ustedes, bienvenida a la hermana de la Pula, bienvenido a todo esto, de donde queremos sacar todos los pueblos originales adelante. Gracias a todos, gracias por este encuentro, vengan hermana, vengan todos los pueblos originarios, y bueno, seguramente tendremos una foto conjunta con todos. Marca borrada. Así que bueno, gracias Estela, gracias a todos ustedes. Y acá le vamos a dar el cierre al hermano. Sí, los valoros que te dan. Una pregunta para la comunidad. Dice así: si no sabe leer, no sabe escribir. Y si no sabe leer ni escribir, no sabe pensar. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a relajarnos y ya van a venir nuestros artistas, ¿eh? Así que ya nos vamos, ya se termina, palpitemos esto y disfrutemos lo que nos queda. Yo sumamente agradecida a mis hermanos están en la sangre y ustedes también todos en mi corazón. Así que quiero agradecer, nada más que agradecer.